Bien, Mercedes Rodríguez es nutricionista de la AUF, vinculada directamente a nuestros jugadores de élite. Estaba mirando la entrevista que ayer le hice a Luis Suárez ahí con el equipo de Telenoche y él daba algunas pautas de lo que es obviamente muy importante en estos tiempos de confinamiento, es tener por lo menos un plan, ¿eh? No es simplemente... Claro. Y como él, seguramente muchos deportistas están haciendo los deberes, otros no tanto, pero vamos a recibir a la licenciada en nutrición Mercedes Rodríguez, con énfasis en la parte deportiva, a ver qué nos cuenta respecto a esto. Mercedes, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, efectivamente estamos viendo que hay muchos futbolistas, muchos deportistas muy preocupados por su estado físico, y de pronto lo que buscan son aquellos tips de gente que sabe. En este caso, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones, Mercedes? Bueno, buenísimo, mira. Lo primero que tenemos que saber, que bueno, estamos en casa, cambia la rutina, el entrenamiento es otro, y por lo tanto el gasto calórico, las calorías que yo quemo son otras, van a ser menores. Claro. Si yo sigo comiendo de la misma forma que cuando estaba entrenando, obviamente que va a haber un cambio en mi composición corporal. Ajá. Y voy a aumentar grasa. Claro. Eso sí. Entonces lo que tenemos que cuidar, esto lejos de hacer una dieta restrictiva, porque tenemos que cuidar mucho la salud. Uh-huh. Y el sistema inmune, que no podemos debilitarlo, tiene que estar en muy buen estado. Entonces sí es una organización por parte de la distribución de alimentos diariamente y de las comidas. Uh-huh. Realizar al menos las 4 comidas diarias y después ver también la calidad de lo que estoy comiendo. Es lo que le llamo yo el entrenamiento, le llamo yo y los colegas, lo que llamamos entrenamiento invisible, que incluye nutrición, hidratación y descanso. Ayer escuchaba justamente a la nutricionista, a la colega de México, de la Selección de México. Sí. Y ella hablaba que es muy buen tiempo también para que los deportistas puedan recuperarse bien. Fíjate que en estas fechas jamás tienen un descanso tan extenso. Claro. Entonces ver lo positivo de esto, cuidar mucho ese entrenamiento invisible para llegar en las mejores condiciones cuando retomemos otra vez. Claro, pero qué difícil se hace, se da como una contradicción cuando vos estás confinado, como en este caso, ¿no? En una cuarentena voluntaria, en algunos casos obligada, de acuerdo a cada uno de los países en los que viven los deportistas, hay como una tendencia a comer más, es lo que nos pasa por lo menos a la mayoría de nosotros. En el caso de un deportista de élite, lo que debe hacer es exactamente al revés, o sea, que la carga no sea tanta. Claro, claro. Pasa en la población en general. Nosotros al estar confinados genera otro estrés, otra ansiedad, y la vehiculizamos muchas veces por la comida. Entonces, para que esto no se produzca, tenemos que hacer algunos pasitos que nos van a ayudar. Claro. Como esto, por ejemplo, armar una lista de lo que voy a comprar. Esto también para evitar ir todos los días al súper. Sí. Pero armar algo real, de acuerdo a lo que yo tengo para almacenar en casa y lo que voy a consumir, tampoco traerme cosas que no voy a utilizar. Claro. Entonces, tener una buena variedad de alimentos, cuidando tener proteínas magras, estamos hablando de lácteos extremados, huevos, carne, pescado, que es una buena opción, es el enlatado, por ejemplo, el atún al agua. Uh-huh. Cereales que sean más que nada integrales, como el arroz, legumbres, lentejas, garbanzos, frutos secos, semillas, aceites. También, obviamente, la base de todo esto son los vegetales y las frutas, que se recomienda para la población en general, y obviamente los deportistas al menos 5 porciones diarias, fruta de época, cítricos por la vitamina C, aprovechar que tenemos mandarinas, naranjas. Claro. Bueno, el kiwi, limón también dentro de este grupo. Después, vegetales de hojas verdes, recordemos que es la época de ellos, y nos brindan muchas vitaminas, son importantes también para cuidar el sistema inmune, la salud en general, brócoli, repollo, los frutos secos, como decía también, y aprovechemos a condimentar la alimentación e incluir también en nuestra lista ajo, orégano, la cúrcuma, pimienta negra, jengibre. Hidratarse durante todo el día, esto es fundamental, que puedo hacer limonadas naturales en casa, y cuidar también el descanso. Claro. Después, una vez que tengo esto que compré y lo tengo en casa, lo desinfecto como corresponde para entrarlo y almacenarlo, organizarme en las porciones, en las comidas. Realizar al menos las 4 comidas diarias, un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena. Si tengo hambre entre comidas, si tengo ganas, le voy a sumar una colación. La colación voy a buscar que sea una fruta de época, mejor aún todavía. Ajá. Entonces, cuidando esto, es como voy a mantenerme durante durante el día. En tema de cereales, sabes que en los deportistas siempre utilizamos mucho porque tienen los carbohidratos, que es la, de donde saca la energía. Sí. En esta época, reducirlos en este tiempo que estoy en casa, y en lugar, seguramente, la mayoría, porque esto de, la nutrición es cada vez más personalizada, como le digo yo, entonces, en lugar de que sea un medio plato, sea un cuarto, aumentar la cantidad de vegetales, siempre acompañar una proteína magra. A la noche, tal vez no necesito, si la actividad fue bastante leve, no voy a necesitar hidratos, sí voy a comer una buena porción de vegetales acompañada de otra proteína magra también. Uh-huh. Entonces, más que nada, organizarme y relacionarme de esa forma. Ser más consciente en el momento que estoy comiendo, que realmente estoy presente y estoy comiendo, y cada vez que vaya, evitar el picoteo. Si veo que estoy en eso de que paso, y cada vez que paso por la heladera agarro algo, vuelvo a pensar porque tengo hambre o lo estoy haciendo por ansiedad. El picoteo y el antojito, ¿no? Y lo dulce. Exactamente. Y lo dulce. Para evitar también armarme una rutina de, bueno, el entrenamiento, muchos de los deportistas ya tienen, que los preparadores físicos ya han enviado. Claro. En lo que es la rutina diaria que ellos tienen que realizar en su casa. Uh-huh. Entonces, cumplir con eso. Cumplir también con la hidratación, eso también va para la población en general. Muchas veces cuando tenemos sed se confunde con hambre. No, ¿sabes qué? Te quería preguntar, aprovechando también, ¿qué tics podemos tomar pensando en lo que es la alimentación de los más chicos, de los que están, que hoy por hoy están mucho más tiempo en casa también, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Bueno, evitar, lo primero que siempre les comento a los papás, es evitar comprar procesados. Si yo tengo en casa muchas galletas rellenas, dulce, alfajores, entonces mi alimentación va a ir por ese lado. Tratar de que la alimentación se base en alimentos naturales y dejar eso para, bueno, alguna ocasión. Incluirlos a ellos también en las preparaciones diarias, en las preparaciones, en la cocina. Es como la hora de retomar ese contacto con la comida casera, que empiecen a jugar y entretenerse también mientras están preparando y ayudar. Entonces también cuidar esto de que sea una alimentación variada, que incluya muchas frutas y vegetales, que tenga cereales más que nada integrales, carnes magras, legumbres, frutos secos también. Es un buen momento para que ellos empiecen a contactarse con eso. Claro. Y realizar preparaciones caseras. Si voy, antes de comer una galleta rellena, por ejemplo, un ultraprocesado que compro en el súper, preparar galletas de avena, pollo, agregarle también chispitas de chocolate, incluirlos a ellos en este momento también, para que comiencen a relacionarse, a jugar y aprendan también el tema de la alimentación. Claro. Es un buen momento para eso. Bien, ningún ejercicio en la casa, además, Mercedes, eso está clarísimo, ningún ejercicio va a suplantar lo que se hace en cancha, aún en el partido o entrenando, o bueno, en fin, de acuerdo a cada disciplina. Entonces allí también existe un riesgo de pérdida de masa muscular en este tiempo. Allí seguramente es tan importante el ejercicio como la propia alimentación. Sí, tal cual como decís tú. Acá lo que los deportistas son dos cosas que tenemos que cuidar. No aumentar grasa e intentar no perder la masa muscular. Claro. La masa muscular, ¿cómo la cuido? Con el ejercicio y con la alimentación. Ajá. Para esto incluimos el timing de lo que es la proteína y proteína magra. En deportes es muy importante el timing, la distribución diaria de las proteínas. Uh-huh. Con esto me está ayudando a cuidar la masa muscular. También que no sea una alimentación que tenga un gasto calórico mucho menor al que yo requiero. Entonces es como bien importante estar viendo esto. No consumir de más, pero tampoco mucho de menos, porque estoy cuidando lo que es mi masa muscular. Claro, ¿okay? Claro. Entonces tengo que ver la cantidad de alimentación a ingerir y también la calidad, cuidando más que nada este macronutriente, que vuelvo a repetir, que son las proteínas. Claro. Y la distribución diaria que tengo. Claro. Al menos las cuatro comidas, obviamente, que tienen que tener proteína, y después también se pueden echar muchas veces en las colaciones. Mira, un oyente nos pregunta, porque viste que con esto de las bicicletas, que se ha transformado en un mundo en sí mismo, hay cada vez más gente practicando ciclismo, una pena que ahora tengamos que hacer este parate, pero bueno, ya volveremos. Sí. Y allí te recomiendan que para el ejercicio, por ejemplo, sostenido, esto es largas distancias, te lleves barritas de ticholos, porque tienen, claro, como un componente frutal. ¿Es así sí. eso? Claro, eso es cuando, sabes que te escucho muy bajito, pero sí logré entender. Eso más que nada es cuando estoy compitiendo, cuando Ajá. estoy en competición, cuando hago un entrenamiento de tiempo. Claro. En casa no va a ser necesario que yo esté utilizando una barrita de ticholo. Ajá. Si yo me alimento bien y, claro. y antes de comenzar el entrenamiento como una fruta, Ajá. después también puedo recuperar los carbohidratos con fruta, tomarme también algún yogur descremado para cuidar la proteína o alguna otra fuente de proteína. No va a ser necesario, no puedo utilizar lo mismo que cuando yo estoy entrenando en ruta y estoy realizando determinada cantidad de kilómetros. En casa claro. cambia eso. Claro, claro. Bien, Mercedes Rodríguez, nutricionista. ¿Cómo estás? ¿Estás en contacto con algunos de los futbolistas de la selección? Estamos trabajando muy bien ahora con la selección femenino, sub-20 y sub-17, sí. y seguimos trabajando firme con ellas, bien. Aprovechando este tiempo para cuidarse y llegar en las mejores condiciones. Recordemos que sub-20 hizo un muy buen sudamericano, sí, sí. Y bueno, para retomar eso también. Excelente. Mercedes Rodríguez, muchas gracias. Un gusto, a las órdenes. Que pase muy bien.